Guanajuato. Desde New York. Desde New York. Esta es la mega mezcla. Con Alex Sensation. Conocido como Whisky Siembre o Bebiembre. Septiembre. Ay, hombre. Labor Day Weekend. Este fin de semana nos vemos, si Dios quiere, el sábado estamos en Salsa con Fuego en el Bronx, mi hermanito Darell y este servidor juntos, The BX, this Saturday. El domingo estamos en Atlantic City, New Jersey, la piscina pool party conmigo en The Harris Resort en Atlantic City, New Jersey. Subo temprano a las 4 de la tarde, pool party, early. Y en la noche, medianoche, vamos para Passaic, New Jersey, el aniversario de fiestas en Passaic, New Jersey. Mi gente de Puerto Rico, el sábado 16 de septiembre les voy a hacer el live. Ya está todo confirmado para hacerles el live en vivo desde La Perla. Ahí abajito, frente a los negocios, frente a Pasito a Pasito. Ahí vamos a hacer el live el sábado 16 de septiembre y todo el mundo está invitado para que venga a compartir conmigo allá en Puerto Rico el sábado 16 de septiembre. El viernes 15 de septiembre, estamos en West Palm Beach, en Ivy Nightclub de West Palm Beach. ¡Vamos al merengue! ¡Ok! Unos merenguitos clásicos, pero vamos a ver el cuerpo mal pensado. Enamorado, enamorado, enamorado, enamorado. y que tú eres tirita, lo que eres un palmero malo. Mira cómo dejaste ese pobre conguero. Yo soy Toño Rosario, tu Coquito Galáctico, y está escuchando la mega mezcla con Alex Extenso en el club. Sabes que las mujeres fácil te hacen regresar. no trabajas, gato busca la calle. Y si tú no trabajas, gato busca la calle. Arriba la mano, arriba la mano, abajo la mano, abajo la mano, abajo la mano, bebe su pico. esté bailando, no se bañó. Clase sudadera aquí. Quemando calorías. Un saludo de cumpleaños para Jorge, de parte de su wifi Karina Vargas, desde Mallorca, España. Quiero visitar España pronto. Un saludito para Gema Cerezo, también de Barcelona, en sintonía desde Barcelona, desde España. Yo no sabía que yo tenía tanta gente que me escucha por allá en España. Gracias, de verdad. Thank you. ¿Quién más? Saludo para Tati, para Alfredo Solorio, camionero. Alex Sensation, Hilda Bencosme, en sintonía. Saludo para las empanadillas de Fanny, trabajando conmigo. Gracias, Fanny. I love you, baby. Nos vemos pronto allá. El 16, ya sabes, 16 de septiembre en PR. Bueno, mi gente de Puerto Rico, gracias por la sintonía. Que tengan una linda tarde y Dios me lo bendiga. Mete mano, DJ Diego. Mi gente de Nueva York, New Jersey, Connecticut, Pensilvania, a través de la Mega. Mi gente de Miami, Orlando, Tampa y Los Cayos, a través del Nuevo Sol. Cuando regrese, voy para el área a buscar la llamada número 9 mientras te voy preparando la próxima hora de clásicos. Comunícate conmigo ya. 1-800-315-9790.